Sí, expusimos ayer al señor gobernador de la provincia nuestros planteos. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. ¿Te escucha? Sí, sí, sí. Le planteamos ayer al señor gobernador de la provincia lo que nosotros hemos trabajado con compañeros y compañeras de toda la provincia en un encuentro que tuvimos hace muy poco, el día 7 de diciembre en General Roca, en Fisque, y lo que a su vez teníamos mandatado por Congreso con respecto a nuestra postura de no inicio del proceso de reforma de la transformación en el ciclo electivo 2017. Lo puntualizamos desde lo presupuestario y desde lo pedagógico, ¿eh? Lo hicimos en realidad abarcativo, como creo que es lo que salió de cada una de las asambleas y del Congreso anterior. Puntualmente hacíamos referencia a que este proceso de reforma afecta condiciones laborales, porque las últimas resoluciones que salieron en forma inconsulta, que nosotros no tuvimos participación, que emanadas simplemente desde el Ministerio, dejan sin cargo a compañeras y compañeros en la provincia porque han cambiado las incumbencias de sus títulos. Nosotros hacíamos hincapié que si se planteó cuando se comenzó a hablar de la reforma de la transformación, de dar garantías laborales a todos los que en este momento se encuentran en nivel medio trabajando. Bueno, esto último nos ratifica una vez más que no es así y fundamentalmente que hay un marco regulatorio, un régimen académico. Nosotros lo objetamos porque simplemente habla de trayectorias que se pueden ir acumulando como incompletas y que es un simplemente pasar. Eso fue objetado por parte nuestra, como también fue objetado por las comunidades educativas, llámese padres, madres, familias, los mismos alumnos hicieron sus presentaciones. Y todo esto también se enmarca en lo presupuestario, porque la reforma de la transformación exige un mayor presupuesto, alrededor de un 25 o un 30%, y justamente el señor gobernador nos planteó que las finanzas en Río Negro están complicadas, como están complicadas también a nivel nacional. En función de esos planteos, nosotros dijimos que no estamos en condiciones, creemos que no está en condiciones la provincia de iniciar este proceso. El gobernador nos hace una propuesta que es puntualmente que se diera un inicio en algunos establecimientos como prueba piloto, que exista un monitoreo, y mientras tanto seguir trabajando nosotros todo lo que es inherente a lo que pretendíamos modificar. Esta propuesta de que sean algunos establecimientos lo hace justamente en función de nuestros argumentos. Y esto nos habilitó a considerar que el compromiso por parte del gobierno fue puntualmente la no realización de las asambleas presenciales que estaban ya pactadas por calendario a partir del primero de febrero del año anterior, del año próximo, perdón. Bueno, esto nos llevamos ayer. Entre las medidas importantes, como también lo fue la derogación del decreto 652, que nosotros la venimos pidiendo, que se enmarcó en una paritaria, que hubo un compromiso de parte del gobierno de trabajar, y bueno, el gobernador ha dicho que esto se va a considerar, se va a trabajar ahora, y tenemos para decirles que de lo que se habló ayer, hoy fue ratificado por Gabriel Belloso, cuando estuvimos justo en horas de la mañana, y consensuamos una reunión justamente para la derogación de este decreto el día 27 en horas de la tarde. Ajá. Y previo a esa reunión del día 27 vamos a tener una también ese mismo día en horas de la mañana con Barragán, porque también ayer fue motivo de charla con el gobernador de la provincia el tema viviendas, que habían sido consideradas en un acta cuando el compañero Mario Floriani era el secretario general, y bueno, nosotros en ese momento presentamos la necesidad de viviendas en toda la provincia, en las diferentes ciudades que conforman las seccionales. Bien. Esta reunión se va a llevar a cabo el día también 27 en horas de la mañana. O sea que, ¿cómo vamos a continuar con esto? El día 29 con la paritaria que va a sellar como corresponde lo que ha manifestado el gobierno. Con respecto a la reforma de la transformación, nos llevamos a las asambleas esta tarde para considerar la propuesta que ha hecho el gobernador y definirlo en el Congreso nuestro, que lo tenemos el día lunes 19. Ajá. Bueno, con respecto a algo que fue este segundo semestre, claro, con las medidas de fuerza y demás, la recomposición salarial, ¿qué pasó? ¿Qué cara les puso el gobernador? Porque uno siente que pasaron los días, se llegó a diciembre y todo, y que la pelota, la verdad que le quedó del lado al gobierno y que salió fortalecido el gobierno de todo esto. En realidad el sindicato nunca cerró ninguna puerta al diálogo, ¿eh? Nosotros, cuando iniciamos el conflicto en julio y nos retiramos del trabajo en comisiones, fue casualmente porque había un compromiso del gobierno de reapertura salarial que no se dio para el segundo semestre, en consonancia con lo que dijo el presidente Macri también a la Nación, no va a haber reapertura salarial. Nosotros le presentamos ese reclamo ayer al gobernador, por supuesto, porque tenemos definido por Congreso, y ese ha sido el mandato, respecto a que necesitábamos un aumento, y nuestro pedido era de un 20%. Ayer le efectuamos ese reclamo, el gobernador nos manifiesta que la provincia no está en muy buenas condiciones financieras, no nos hizo una propuesta para terminar este año, nosotros lo llevamos al Congreso y el Congreso definirá. Es muy muy consciente, y así lo manifestó, de que, bueno, no estaríamos en condiciones de iniciar el ciclo lectivo desde lo salarial si no existe una propuesta real de un aumento de haberes. Para nosotros queríamos finalizar el ciclo con un porcentaje que sea retroactivo, que lo podamos cobrar en el mes de diciembre. Bueno, esto no es así, lo llevamos al Congreso y como siempre y como ocurre permanentemente en nuestros sindicatos, son las bases quienes lo disponen. Uh-huh. Veremos qué es lo que resuelve el Congreso el día lunes. Uh-huh. Cetera, volviendo al tema de la reforma, entiendo bien que habría quizás algún principio de acuerdo que solo en algunos establecimientos se haga, o ustedes siguen con la... Bueno, si bien el Congreso definirá, ¿no? Pero siguen con la idea de que no se haga así en algunos, sino que se haga en todos, pero que dentro de un año por lo menos. Nosotros no tenemos ningún principio de acuerdo. A ver, ajá, esto es lo que nos propuso. Nosotros mantuvimos, decimos, no inicio a la transformación, pero como se ha manejado, como se maneja permanentemente la UNTER, tenemos la obligación de considerarlo en las asambleas y Congreso lo defina. Nosotros tomamos la propuesta porque es lo que se habló ayer. Le dijimos que no a la transformación, tal cual lo que nosotros tenemos mandatado por Congreso. Está bien. Pero tenemos que bajar a las asambleas todo lo que fue producto de las reuniones de ayer y lo que hoy se ha ratificado con respecto a vivienda y derogación del 652. Y comunicar también, por supuesto, la paritaria que se va a realizar el día 29. Bien, asambleas hoy en las seccionales y el lunes el Congreso, ¿dónde? En Jacobacci, tenemos Congreso ordinario y extraordinario para tratar situación provincial, nacional y justamente reforma de la transformación. Cetera, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Una Hasta vez. Luego. Patricia Cetera, de la UNTER, contándonos, la secretaria actual de la UNTER, contándonos.